Estamos con Fabricio Bonas, el integrante de la delegación mexicana, campeón panamericano en la prueba del Scratch. Bueno, una prueba que se dividió en dos y la tuvieron que correr dos veces debido a la lluvia que cayó ayer por la tarde. Contanos cómo te sentiste. Quizás hayas estado un poco mejor hoy que ayer o la confianza era la misma. Pues ayer yo estoy un poco más nervioso porque era conocer a todas, pero pues como la prueba casi fue más de la mitad de ayer, pues ya agarramos confianza y pues hoy que nos la mandaron completa otra vez la carrera, ya venía con más confianza y corrí más inteligente y pues se dieron los resultados y pues gracias a Dios ganamos y estamos felices. Una prueba cerrada en la que había varios candidatos, ¿no? Sí, es una prueba que es muy impredecible, ya que normalmente se llega en el sprint final y en esas pruebas puede pasar lo que sea, puedes encerrar, te puede muchos factores que de carrera que o te ayudan o te pueden perjudicar, pero gracias a Dios ahora nos ayudaron. ¿A quién le dedicamos esta medalla, Fabricio? Pues a todos los que me han apoyado, a mis entrenadores allá en México, a mis entrenadores de México aquí, los que nos traen ahorita de cabeza, mis papás y todo el mundo, los que toda la gente que nos ha apoyado y que nos sigue apoyando. Felicitaciones y muchas gracias. Igualmente, gracias.